Muy bien. Los sueños. ¿Qué son los sueños? Los sueños es el lenguaje simbólico de nuestro subconsciente. El sueño nos permite saber dónde nosotros estamos ubicados en nuestra vida. Pongámoslo así, el sueño es como, un GPS. Nos dice en dónde estoy en este instante de mi vida. De ahí tenemos, por ejemplo, que personajes muy importantes o incluso personajes bíblicos regresaban a sus sueños o tomaban información de sus sueños para plasmar algo. Edison, por ejemplo, muchos de sus inventos fueron creados primero en sueños. Se dice que Thomas Alva Edison primero soñaba y después creaba. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo de los sueños y el mundo tangible, se podría decir tangible, están totalmente ligados e interactúan entre sí. Si es que nosotros sabemos utilizar, ¿sí?, el poder de los sueños, entonces vamos también a tener la posibilidad de entender muchas cosas en nuestra vida. Y de comenzar a entender todo nuestro potencial. Sí, hay muchas personas que a través de los sueños también han tenido incluso acceso a sus vidas pasadas. ¿Sí? Lo cual es muy importante. Quiero pedirles, antes que nada, un favor. Apaguen sus celulares para que no guarden el recuerdo de esta clase con la música de sus celulares. Sí. De acuerdo. Muy bien. Entonces, los sueños. Los sueños son un GPS. Me dicen dónde estoy, hacia dónde me estoy dirigiendo. ¿Sí? El sueño no solamente hace eso, sino que me permite acceder a otra información. Nos permite hablar con otras personas. Por eso, a través de los sueños podemos nosotros recabar información. ¿Sí? Los sueños nos permiten ser creativos. Los sueños nos permiten también acceder a otros planos de conciencia. ¿Sí? Los sueños nos permiten acceder a otros planos de conciencia. Es así que también muchas personas, por ejemplo, en sueños se conectan con seres espirituales, pero también se conectan con la abuelita que ya falleció, con el padre que ya falleció, con ángeles, en fin, hay muchas experiencias a través de los sueños. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Dónde radica la emotividad humana, la mente humana? ¿Dónde está? En el alma. ¿Y en dónde está el alma? ¿En el cerebro? Según varias culturas, para los griegos estaba en el estómago. Para los andinos está en los corazones. Son tres, ¿no? En el cerebro, en el corazón y en el hígado. Para épocas más modernas, los romanos pensaban que el alma estaba en los pulmones. Pero nosotros somos el compendio absolutamente de todo, y eso es lo que hace que el ser humano sea el ser humano, y que nosotros seamos también lo que nosotros somos, con nuestro carácter. Pero hacemos algo maravilloso. Solamente nosotros podemos desplazarnos en el tiempo. Podemos cerrar los ojos y recordar nuestra niñez. Podemos estar conscientes de la fecha en la que estamos ahora. Y también podemos imaginar cómo podría ser nuestro futuro. Investigadores como Raymond Moody, Brian Weiss, han comenzado a... Hay un proyecto que se llama de Gary Schwartz, del doctor Gary Schwartz de la Universidad de Arizona, el proyecto Veritas, donde está trabajando con personas que pueden incluso hacer proyecciones hacia el futuro. Y hay personas que tienen sueños lúcidos muy, muy claros y de proyección donde se adelantan al tiempo y pueden saber qué es lo que va a pasar la próxima semana o qué eventos van a ocurrir. Sueños premonitorios. La idea es que cada uno comience a manejar, pero hay que tomar en cuenta algo. Cada uno de nosotros va a tener o va a desarrollar una habilidad. El ejercicio de esa habilidad va a hacer que tengamos destrezas en todo. Pero hay que comenzar siempre con una habilidad. Detecten cada uno cuál es su habilidad. Y al comenzarla a trabajar, con el tiempo van a darse cuenta que podrán ser buenos en sueños premonitorios, que podrán ser buenos en déjà vu, que podrán ser buenos en recabar esa información de los otros planos, ¿sí? Que podrán ser muy buenos en la interpretación, porque la interpretación es algo muy terapéutico. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? A veces sí, tenemos los sueños psicológicos, los netamente psicológicos, a veces son la vivencia del día de una persona. Por eso vamos a aprender a detectar cuál es un sueño que fue psicológico, netamente vivencial, de que comiste mucho hoy, por eso soñaste, o cuál es un sueño netamente psicológico donde el inconsciente de la persona o el subconsciente de la persona está gritándole, oye, hay que hacer tal cosa. O si es que ese sueño ya trascendió y se volvió en un sueño metafísico. Vamos a comenzar a entender cuándo se rompe este esquema y a diferenciar qué sueño es cada uno. Ahorita no, ya vamos a hacerlo. Guárdale hasta más tardecito. Sí. Fisiológicamente el sueño se produce en el cerebro. Hay varias ondas, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un estado de reposo, estamos en alfa, ¿sí? Que sería, el trazo sería una onda continua, como el mar en calma, ¿sí? Puede ir profundizarse el sueño e irse a niveles teta, que es un sueño más profundo, y las ondas serían más o menos así, más disipadas, más abiertas. Y el sueño delta, que prácticamente sería una línea recta. Entre estas dos se provoca el sueño. Un sueño puede durar desde un segundo hasta 10 segundos, No más de eso. Ese es el tiempo en que nosotros soñamos. Para nosotros puede parecer que soñamos toda la noche. ¿Sí? No es así. Solamente soñamos segundos. Es así como es nuestra vida, ¿no? Las pesadillas igual, todos los sueños, todo el acto de soñar se resuelve en segundos. 10 segundos es un sueño larguísimo. ¿Sí? Durante la noche tenemos cientos de sueños. Podría ser que tengamos cientos de sueños. Ya, eso es algo interesante. El sueño se le considera como un acto físico. Por lo tanto, una persona al dormir puede desencadenar emocionalmente, por eso las pesadillas. Si es que tú sueñas, digamos así, solamente un ejemplo burdo, si es que tú sueñas que estás corriendo y al siguiente día sientes que las piernas te duelen, es lógico porque tu cerebro también mandó la orden de tensar esos músculos, ¿sí?, con los que corres. Entonces sí, una persona puede soñar algo y levantarse desanimada o muy animada o muy cansado, ¿de acuerdo?, según lo que haya vivido en el sueño. Pero ojo, utilicé la palabra vivido, porque es vivencial. Hay que entender que el sueño, ¿sí?, es vivencial. ¿Sí? El sueño es real y puede trasladarse. ¿Cuántas coincidencias piensan que hay en sueños premonitorios? Yo he tenido pacientes donde dicen, yo soñé que la casa de mi hermano se estaba inundando. Recuerdo especialmente acerca de esto, de alguien que trabaja en una oficina. Y soñó que se iba a incendiar la oficina. ¿Le preocupó? Al siguiente día tomó todas las precauciones, mandó a recargar los extintores y todo eso, y estuvo prevenido. A la noche, después de la noche que soñó, o sea, al día siguiente, le llaman a la madrugada diciendo que hubo un cortocircuito y que se quemó una partecita de esa bodega. Pero como tenían todo a la mano, no pasó a mayores. Fue algo controlable, pero que le avisaban porque es la persona encargada de esa área. Hay muchas coincidencias. ¿Algo ibas a preguntar? ¿No? Mientras estamos despiertos, estamos viviendo una vida, ¿no es cierto? Pero en el sueño, el cuerpo queda en reposo. ¿Quién es el que vive esa vida? Nosotros. ¿Pero qué parte del espíritu? Nosotros. Exactamente. Nosotros mismos estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Qué es la realidad? ¿De qué se compone la realidad? ¿De qué se compone nuestra realidad? De lo que vemos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cuántos pájaros vieron hoy? ¿Cuántas clases de pájaros vieron hoy? ¿Ya? ¿Quién no vio algún tipo de pájaro? O sea, que puede identificar y decir, ah, ese es un gorrión o eso es tal otra cosa. ¿Quién no vio? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué tanto saben acerca de pájaros? Ya, solamente la pregunta tal cual, ¿sí? Tú ves mirlos, ¿no es cierto? Y siempre ves mirlos. Ya, conoces los colibríes. Y ves colibríes. Ya. Nosotros vemos únicamente lo que pensamos conocer. Es como entrar a una galería de arte donde hay, donde están expuestas obras famosas de pintores famosos. ¿Sí? Y pasamos frente a un Picasso y decimos, ¡ve esa cosa! O sea, mi sobrino chiquito podría hacer lo mismo. Pero viene la persona que conoce de arte y dice, ¡qué maravilloso! Es una técnica tal cosa que por aquí, la tonalidad, los colores, los trazos, la técnica que utilizó para eso. ¿Me entienden? ¿Sí? Nosotros vemos lo que pensamos que conocemos. Así es nuestra vida. Vemos lo que pensamos que conocemos. Cuando soñamos, soñamos lo que pensamos que vemos. Sueño un poco enredado. ¿Sí? Pero nuestra propia vida es un simbolismo. Nos sentamos a comer en la mesa porque todas las familias deben sentarse a comer en la mesa y eso trae comunión familiar. Un símbolo. ¿De acuerdo? Sí, cada noviembre comemos algo especial. ¿Sí? La fanesca se hace tal cosa. Las bolsas de caramelo se dan en diciembre. ¿Me entienden? Son símbolos que el ser humano, que todos nosotros adoptamos de una cierta manera, incluso tenemos nuestros símbolos propios. ¿Sí? Eso es lo importante. Y lo indispensable de todo esto es aprender a conocernos a nosotros mismos. Comenzar a interpretarnos a nosotros mismos. Si nosotros logramos interpretarnos a nosotros mismos, entonces podemos interpretar el universo. Así de sencillo. Sí, es una cosa por eso. Y otra cosa porque el universo es así. Vemos el universo detrás de estos cristales. Por eso las experiencias de un individuo a otro individuo son tan disparejas. Porque cada uno forma su universo. Y para eso tenemos los sueños, para comenzar a crear nuestro universo. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen algo? Sí. Bueno, no siempre está relacionado con las emociones. Están relacionados con eventos o con cosas que salen fuera, ajenas a lo que nosotros pensamos, incluso. Nuestra vida está ligada a las emociones. Pero, o sea, deben haber sueños que tienen que ver con las emociones. El sueño psicológico netamente va a trabajar sobre las emociones. ¿Sí? El sueño psicológico vas a decir si es que estás enojado, si es que estás alegre, si estás triste. Si no estás tú mismo de acuerdo con la decisión que estás tomando, ¿de acuerdo? Entonces, los sueños son reveladores al momento de decirnos qué estamos viviendo, qué decisión debemos tomar. Y por la forma del sueño te das cuenta si es psicológico. Exactamente, por los elementos que conjugan cada parte del sueño. Que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Es una cosa de detectar una entidad? ¿Ahorita? ¿Van ustedes en transcurso de este curso, en transcurso de estos días, van a ir detectando habilidades? Porque se van a ir despertando. ¿Sí? Esas habilidades. Entonces, Va a pasar cosas, ¿sí? Algo con lo que yo trabajo se llama neuroimplante. Debo explicarles esto un poco, para todos es nuevo. Neuroimplante es la cualidad que tiene una persona para generar una sinapsis o una conexión, ¿sí? Neurológica. Ah. ¿Qué? Habla. Estaba con eso. Es que díganme claro, si no, no entiendo. Sí. Una sinapsis nerviosa, que es una conexión, ¿sí? Una conexión cerebral. Nuestras neuronas, ¿sí? Generan conexiones, las mismas conexiones que nos permiten aprender matemáticas, otro idioma, historia, cualquier cosa, cualquier tipo de destreza, aprender a tocar la guitarra, en fin. ¿Sí? El neuroimplante es algo que se utiliza sin saber utilizarlo. Se podría decir así. Personas que tienen una carga energética particular pueden generar este neuroimplante en las otras, en otros individuos. Así tenemos, ojo, esto es como un cuchillo. El cuchillo o bien sirve para cortar vegetales, ¿sí? O cortarme el dedo, exactamente, ¿sí? Por lo tanto, la explicación va tal cual, ¿no? Va a ser textual. Por eso hay iglesias donde las personas sienten cosas y viven bajo un patrón. ¿Por qué? Porque se ha generado un neuroimplante. Por eso hay gurús o guías espirituales que brindan destrezas a sus discípulos. ¿Por qué? Porque se les generó un neuroimplante. Yo lo llamo neuroimplante. Puede llamarse también una iniciación, en fin, o una apertura. Por ejemplo, tenemos el Reiki, ¿sí? Donde el maestro ya tiene cierta cantidad de energía, de influencia energética, y al colocar sus manos va a generar este neuroimplante. ¿Por qué y cómo se genera? Por reacción eléctrica. Nosotros tenemos una carga electromagnética, estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Nuestro cerebro emite, ¿sí?, relámpagos eléctricos entre neurona y neurona para poderse conectar y para transferir la información. ¿Sí? Eso es la sinapsis, exactamente. No solamente es eléctrica, también es química, pero todo es un impulso eléctrico. Si es que yo manejo esa carga electromagnética, entonces puedo hacer este neuroimplante y puedo generar esa sinapsis, lo que va a abrir en el disco duro, el cerebro, un fichero que se va a llamar, ¿sí?, manejo e interpretación de sueños. Y mientras ustedes más practiquen en ello, mejor va a ser su destreza. Vamos a abrir una carpeta en eso. Ya lo vamos a hacer. El día de mañana lo vamos a hacer. Exactamente. Por esa razón, nosotros podemos estar frente a ciertas personas y nos puede agobiar su energía. Decimos, wow, o sea, qué grande esa energía de esa persona, o qué buen pensador, o lo que dijo, no sé qué hizo, solamente le vi, pero ya me siento mejor, o cambió mi vida. ¿Sí? Neuroimplante. Esa es la explicación de por qué y cómo biológicamente una persona puede influir en otra, o puede descargar cierta información en otra persona, o puede brindar una habilidad a otra persona. Genera una reacción en la otra persona y cambios incluso fisiológicos. No es, o sea, con dedicatoria, sino que así es la persona. el entrenamiento de esa persona le ha llevado a eso. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en personas que tengan un grado de maestría. No sé, Krishnamurti, puede ser Osho también. No soy muy fan de Osho, pero puede ser Osho. O cualquier otro tipo de personaje en ese sentido. Ajá. Podríamos relacionar que los hipnotizadores utilizan neuroimplantes. Ya. Sí y no. La hipnosis es, de todo, es lo más suave y tiene una etapa de encantamiento. Al momento que ya conoces el truco de la hipnosis, ya, no, ya eres inmune a la hipnosis. Por eso yo prefiero trabajar con el modelo de autohipnosis, donde yo soy dueño de mi técnica de hipnosis que me va a servir a mí. Entonces, ahí no voy a salir fuera del encantamiento. ¿De acuerdo? Pero es fácil. Si es que una persona bloquea en un momento dado al hipnotista, sea de espectáculo o al hipnoterapeuta, se acabó. Ya no hay forma de hacer la hipnosis. ¿Sí? Pero en el caso de neuroimplante, se necesita tener cierta cantidad de energía, cierta capacidad de conocimiento, cierta capacidad energética para poder generar. Y hay personas que lo pueden hacer a una platea, o sea, en bien y en mal, así tenemos los pares de sufrir, ¿no? También. Y gente en ese sentido. Pero, ¿esa persona lo hace conscientemente? No. No, lo hacen de una manera inconsciente. Hay un método para desarrollar eso. ¿Y lo que también hay cambios fisiológicos porque se va a generar la sinapsis, pero también puede generar más fortaleza física. En fin, varias cosas. Hay, por ejemplo, un grupo religioso vietnamita, ¿sí? De su cultura religiosa vietnamita, no sabría explicarles con lujo de detalles, porque lo vi en un documental. El gurú de ellos, el sacerdote de ellos, se comunica con sus espíritus y le dice a una persona, tú vas a poder recibir 10 cuchilladas y tu piel no se va a mover para nada y el cuchillo se va a romper. Y la gente hace eso, y en serio, el cuchillo se rompe. Pero cuando le dice, tú ya no estás en custodia, bajo mi custodia, te rechazo, entonces la persona deja de tener ese tipo de habilidad. ¿Sí? Neuroimplante. Tenemos desde tiempos muy antiguos, por ejemplo, la historia de Moisés es muy curiosa, perdón que te corté. La historia de Moisés es muy curiosa en ese sentido, porque Moisés, hasta que ve la zarza ardiendo, era un hombre que se dedicaba a sus ovejas hasta ese entonces, ¿no? Pero después va hallando ciertas cualidades dentro de sí mismo y va desarrollando ciertos poderes, se podría decir, ¿no? Tiene el báculo que se convierte en una serpiente, con el báculo pueden abrir los mares y todo lo demás. Pero muchas personas que han sido dedicadas o que han sido iniciadas en algo, tienen más facultades o desarrollan ciertas habilidades más que las personas que nunca han sido iniciadas por alguien. ¿Sí? Simplemente les estoy dando la explicación clara y clara para este tiempo de cómo sería una moderna iniciación, ¿no? Y a eso se le llama neuroimplante. O yo lo llamo así, neuroimplante. Es generarle una condición a la persona. Exactamente. Lo que se hace, si se hace positivamente es una maravilla, pero también se puede hacer negativamente. Por eso digo. Exactamente. ¿Puede ser consciente o inconsciente? De la persona que genera, sí. Entonces, vemos a lo largo de la historia muchas personas que han generado neuroimplantes, ¿sí? De grupos religiosos, de grupos espirituales, en fin. ¿Estos de área de sufrir, estos no creo que son inconscientes, son conscientes? Son conscientes. Ajá. El maestro, por la iniciación que ha recibido, la experiencia que tiene, desarrolla una mayor energía. Exactamente. Puede hacer el implante de un estudiante. Exactamente. Puede hacer el implante del estudiante, desarrolla mayor energía. Así es, así es, así es. El estudiante genera, se le genera esa carpeta que va a decir Reiki. Bueno, yo soy también maestro Reiki, ¿no? Por la experiencia también en ello, puedo hablar de esto, ¿no? Y de varias iniciaciones, pero es así. El linaje que tiene, hablando del Reiki, por ejemplo, como modelo de neuroimplante, ¿no? Las iniciaciones que viene por linaje, porque así es en el Reiki, ¿sí? Que recibió quien le enseñó a esa persona, llegó a ser maestro, enseña a otra persona más, ¿sí? Ya tiene una gran carga, tiene un buen neuroimplante. La destreza, su trabajo personal en el tema, le ha hecho generar muchísima carga electromagnética, suficiente como para influir en milivoltios. No es nada más. No necesitamos 220 milivoltios. 90 milivoltios. 60 Hz se necesita para hacer también un neuroimplante. Podemos hacer cualquier tipo de neuroimplante con la técnica correcta. ¿Sí? Bueno, este no es un curso de cómo hacer neuroimplantes, ¿no? Pero les digo, les explico cuál es la dinámica también, porque ustedes van a tener su neuroimplante. Van a vivir la experiencia. Se podría hacer un curso de neuroimplantes, sí. Corriendo un riesgo tenaz, clasificando muy bien a la gente, sí, se puede hacer, claro que sí. ¿Por qué no le haces un apéndice? Porque es algo bastante complejo. Es complejo. Influyes también en la persona de una manera negativa. O sea, tenemos nosotros, por ejemplo, las masacres o los suicidios masivos, donde un grupo de personas sentía, en realidad, escuchaba que las naves extraterrestres estaban sobre ellos. Y que no se morían, no podían subir a las naves, ¿me entiendes? Puede llegar a un nivel de influencia increíble el neuroimplante si es que la técnica cae en malas manos. Pero, o sea, ¿cómo una persona que va a recibir el neuroimplante puede escoger? Ya, esa es una muy buena pregunta. Teniendo suficiente criterio para saber qué vas a escuchar y qué no vas a escuchar. Informándose primero. Porque, como digo, esto es como un cuchillo. El cuchillo no es ni bueno ni malo, es un cuchillo. El uso que se le da al cuchillo puede ser bueno o malo. ¿Sí? Sería lindísimo vivir en un mundo donde se dice así, todo es amor y paz. La energía se cuida, yo lo he escuchado mil veces, ¿no? La energía se cuida sola, que ni sé qué, ni sé cuánto. En algunas cosas sí, pero en muchas de las cosas no. Y muchas personas, como se influyen para bien, a veces también se influyen para mal. ¿De acuerdo? Pero les comento porque así la fantasía ya no existe. Porque el neuroimplante va a generar una creencia. Y una de las cosas que nosotros vivimos, incluso por influencia de nuestros padres, a veces ellos nos dejan ciertos neuroimplantes chiquititos, donde yo no puedo confiar, donde no puedo salir adelante, en fin, o la sociedad, a través de un líder, incluso político, puede generar un neuroimplante. ¿Sí? La técnica puede ser muy poderosa si es que se sabe los pasos correctos para hacerlo. ¿Sí? Claro que sí, al conocer esto ya te das cuenta y puedes contrarrestarlo. El chiste de enseñar esto es que ustedes entiendan la dinámica y que jamás caigan en ello, a menos de que sí quieran hacerlo. Claro, a menos de que sí quieran hacerlo. O sea. Está aceptando el neuroimplante, exactamente. ¿Es como la película de los cinco? Un poquito, en cuanto al déjà vu y comunicación y sanación en sueños, sí. En lo demás, no. La implantación de una idea, sí se puede. Ya, para eso no se necesita estar dormido. Una idea puede ser implantada en vivo y en directo. Estando despiertos podemos soñar. Y soñamos que modificamos. Sí. Ya vamos a ver. Estamos en introducción. Entendiendo los porqués. ¿Sí? Estamos dándole base a todo el asunto. Este solamente es la base. ¿Sí? Pero ya vamos a ir entendiéndolo y de cada cosa van a tener los respectivos pasos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Déjame pensar. El neuroimplante va más allá que un ancla. El ancla en programación neurolingüística es poco eficaz porque está basado en hipnosis. En hipnosis 1, o sea, en el tipo de hipnosis más básica que hay. Lo que yo estoy hablando es de, lo voy a poner así, o sea, un poco más explícito. Lo que yo estoy hablando es de una inserción neurológica hacia la persona, generar físicamente algo en la persona. El ancla simplemente es un proceso mental donde yo asocio cosas, donde yo asocio un color, un olor, una sensación. En el neuroimplante yo no necesito asociar nada, porque al momento de generar el neuroimplante ya está todo ahí. Ya está ahí. Entonces la persona comienza ya a sentir eso sin necesidad de asociar con nada. ¿Sí? Se invade. Sería la palabra concreta. ¿Sí? La palabra concreta y agresiva. Se invade. Hay una implantación. Se genera una sinapsis. O sea, es un proceso sináptico físico. ¿Y dónde se va a sentir? Sensaciones físicas. ¿Sí? Como tal. Es así. Las ondas electromagnéticas permiten hacer cosas maravillosas, ¿no? Nos permiten tener escáneres, o sea, resonancias magnéticas, los rayos X nos permiten ver los huesos. Las ondas electromagnéticas de contaminación nos permiten hasta ver cosas. ¿Sí? Una onda electromagnética o un imán incluso de los Gauss inadecuados puede generar una tumoración, cáncer, en fin. Imagínense si es que ustedes pueden controlar su energía para generar un neuroimplante en la persona. Si un imán puede generar una tumoración, ¿sí? Para eso El primer paso para llegar a esto es aprender a controlarse a uno mismo, a tener control completo de uno mismo. Y para mantener el control completo de uno mismo, hay que comenzar controlando nuestros sueños. Que no sea el azar. Más que la realidad está presente en nuestros sueños. Aparentemente. Los sueños es la realidad presente también. ¿No han soñado ustedes acaso que se levantan una mañana, se bañan, se van al trabajo y otra vez se acuestan a dormir? Después dicen, ¡uy, soñé en todo un día! ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad si la física elemental nos dice que lo que nosotros vemos simplemente es lo que capta la luz y la traducción de la luz en nuestro cerebro? Cuando la realidad es que la silla son un montón de átomos, pero el símbolo hace que la veamos de ese color, de ese tamaño y de esas características y con ese concepto exactamente. Entonces, hoy vamos a sobrepasar la realidad de la realidad. ¿Sí? Tenemos los sueños y comenzamos con la interpretación, ¿sí? Vamos a empezar desde lo más sencillo. La interpretación. La próxima semana vamos a topar los temas de déjà vu y todo lo que vaya a modificar nuestra experiencia de vida. ¿Sí? Hitler tuvo un sueño y eso modificó la sociedad. ¿Se dan cuenta? María, la madre de Jesús, tuvo un sueño, y José tuvo un sueño. Y eso modificó la humanidad. ¿Qué pasará si nosotros soñamos conscientemente? Pero para eso, primero, los sueños psicológicos. ¿Qué características tienen los sueños psicológicos? Los sueños psicológicos nos van a decir en qué momento emocional estamos en nuestra vida. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestra vida? ¿Sí? Nuestro inconsciente funciona así. Nuestro inconsciente dice, desayunas hamburguesa, almuerzas hamburguesa, pizza y cola, cenas, hot dog, hamburguesa y pizza, ¿sí? Y 3 tazas de café. Entonces, el subconsciente, uno dice, no, pero yo tengo un estómago de hierro, a mí no me puede pasar absolutamente nada. En la carta natal dijo que me iba a morir a los 90 años, ¿sí? Nuestro subconsciente, ¿sí? Nos va a decir, a través de los sueños o de otros mecanismos, ¿sí? Vas a tener colesterol alto. ¿Y qué vamos a soñar? Vamos a soñar que vamos a la cocina, vemos donde desahoga el agua y comienza a salir agua de mal color, con un montón de basura y todo lo demás. Y va a decir, tus cañerías están tapadas. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Entonces, el sueño nos sirve para ayudarnos a centrarnos, ¿sí? De muchas maneras. El sueño psicológico tiene una característica especial. Va a hacerse cargo todo lo que sea hecho por mano del hombre. Todo lo que es hecho por mano del hombre, eso se convierte en un sueño psicológico. ¿Sí? Ya les voy a explicar eso. Por ejemplo, casa. Una casa. Una calle. Un auto, un edificio. Todo lo que está hecho, creado por la mano del hombre. ¿Sí? El espejo es un clásico también en los sueños. Hay personas que sueñan que se ven en un espejo. ¿Sí? El ataúd. ¿Sí? Los ratones ya es otro tipo de sueño. Ya va entrando en otra escala de sueño. ¿Sí? ¿Ah? El vuelo también es otra escala, va entrando en otra escala del sueño. El sueño va disipándose y desde lo más físico se va volviendo cada vez más sutil. Y vamos a ver todo eso. Ese es un sueño metafísico. En fantasmas. Ayer entendí algo, estaba viendo un documental y entendí algo acerca de las casas encantadas y todo lo demás. Ya les voy a compartir. Muy bien. Hay otra característica dentro de los sueños psicológicos. Soñar en otras personas. Soñar que conversamos en alguien desconocido o conocido. Entonces, yo a eso le llamo primer actor. ¿Sí? Y segundo actor. El primer actor en el sueño representa todas nuestras carencias o nuestras debilidades emocionales. ¿Qué puede ser? Carencia física, emocional, intelectual. Tu niño puede soñar, ¿no? Soñé, qué raro, soñé en el José. Bueno, ¿qué tiene de mal el José? Que es una tapa para matemáticas. ¿Y a ti te ha ido bien en matemáticas? No, últimamente no me ha ido bien en matemáticas. ¿Sí? Primer actor siempre va a reflejar lo negativo que hay en mí. Pero es mucho más fácil interpretarlo en otra persona. ¿Sí? ¿Cómo me pareció esa persona? Siempre hay que empezar con ese, con esa pregunta, con esa autopregunta. En cuanto al primer actor, ¿cómo me pareció esa persona? O si es que es alguien conocido, porque podemos soñar en personas conocidas y desconocidas, si es que es desconocido, ¿qué me pareció? ¿Qué me proyectó esa persona? ¿Se veía segura, insegura, no sé, inoportuno? ¿Qué? Si es que es, no sé, el primo. Soñé con mi primo, entonces, ¿qué tiene de malo mi primo? Ah, es que mi primo siempre se deja ver la cara. Ojo, primer punto, primer detalle, ¿entienden? Ajá. El segundo actor representa a mis cualidades, cualidades que tengo guardadas. Cualidades ocultas. Segundo actor, cualidades ocultas. Recuerdo un sueño que alguien me contaba y soñaba en sus padres. Primero soñó a su madre y después soñó a su padre. Entonces hicimos esto. Primero actor, ¿cómo es tu padre? ¿Qué de negativo? Y la persona me decía, no, es que mi papá es súper buena gente, chévere, y no tiene nada de negativo. Digo, pero es que tú le pudieras ver las costuras, ¿qué sería lo negativo que podrías decir? Ah, que es muy confiado, de acuerdo, tú has estado muy confiado en este tiempo. Dice, ah, sí, sí. Después pasamos a la parte de la madre, ¿no? Decimos, ¿qué cualidades tiene mi madre? En cambio, estaba un poco al revés del asunto. Decía, no, mi mamá en cambio es gritona, siempre nos peleamos, nunca nos ponemos de acuerdo. Digo, pero igual, si es que tuviese una cualidad, ¿cuál sería? que es muy, muy fuerte en tomar sus decisiones. Y con eso ya tenía mucho de su sueño, ¿no? Una gran respuesta de su vida. Piensen en un sueño donde tuvieron un primer actor y un segundo actor, que se veían caminando con una persona o que platicaban con una persona y después aparecía otra persona. ¿A quién te dirigiste tú primero? Es la persona que está dirigida, o sea, tres personas, las cuales estaba yo. Ya, ¿y qué de negativo tenía esa persona? O si es que tú le pusieras una cualidad negativa, ¿cuál sería? Lo que te parezca. Abogando. Ya. Ya. Tajante. Y tú en ese momento, porque los sueños cambian, en ese momento cuando tú soñaste, ¿fuiste tajante con alguien o necesitabas ser tajante con alguien? ¿Ah? Bueno, después de este curso, la memoria de todos estará bien. Ya. Pero estamos. Van a darse cuenta que después de hoy van a comenzar a soñar. Porque va a ser lo mismo que ser un experto en arte, un experto en pajaritos. Yo recuerdo a mi cuñado cuando fuimos a la costa. Él tenía un libro de pájaros. Entonces miraba, decía, ah, mira, está el pájaro. Está aquí. Y yo le quedaba viendo y decía, ¿dónde? Yo no veía absolutamente nada. Hasta que casi por poco tenía que lanzarle una piedra para que vuele y que yo viese. Pero es así. Desde hoy, como ustedes ya comienzan a conocer, esa habilidad comienza a crecer. Se activa. Primer actor, segundo actor. Cuando yo me veo en un espejo, ¿sí? Estoy viendo mi alter ego, mi sombra. Mi sombra, mi alter ego, mi otro yo. Mi otro yo. Yo soy. El ego. El ego soy yo. Cada uno de nosotros es el ego. El alter es lo que ocultamos, la sombra. Según Jung, la sombra. ¿Sí? La sombra es lo que nos hace pensar mal, lo que nos hace pensar bien. Nos hace sentir miedos. Está ahí. Es una sombra. ¿De acuerdo? Y a veces hay personas que dicen, me vi al espejo y me vi con un vestido de novia. Es su sombra. ¿Qué significa? Chuta, te vas a morir. No, es el miedo a algo. Al compromiso. No les voy a meter en el cerebro todo el diccionario de sueños, de simbolismos, ¿no? Porque únicamente se necesita mucho sentido común y nada más, ¿no? Entender cuál es la función de ese símbolo como tal. Igual es el miedo a quedarse sin nada. Ajá. Sin nada. Sin nada físico, sin nada espiritual, sin nada emocional. O sea, quizás puede ser miedo a perder el trabajo, miedo a perder a la familia, miedo de perderse a sí mismo. Hay personas que tienen miedo a la locura. Por ejemplo. Igual es miedo a enfermarse. Hay muchas personas que tienen miedo a enfermarse. Yo tengo varios pacientes que dicen, vengo a hacerme chequear porque mi tío se murió de cáncer recién y era joven. Entonces, capaz que a mí me da cáncer, entonces revíseme. Puede ser una persona que pueda tener ese tipo de sueños. ¿Soñé eso? ¿Sí? ¿Te puedes coger un espejo estando despierta y mirarte también? Sí. Esa práctica, en uno de sus libros, Raymond Moody, lo utilizaba. Raymond Moody es un psiquiatra que comenzó a trabajar sobre experiencias cercanas a la muerte. Hizo de un granero, en una propiedad que tenía, hizo un laboratorio donde alguno de sus experimentos fue ese, con un espejo, colocar una vela, tener una luz baja y mirarse en el espejo. ¿Sí? Y muchas personas expresaban que tenían varias experiencias al respecto, ¿no? Cambiaban sus rostros e incluso se generaban ciertas proyecciones como de vidas pasadas, exactamente. Como Alicia en el país, como Alicia en el País de las Maravillas. Nuestro cerebro va a otras dimensiones estando despierto. ¿Sí? Algunos elementos funcionan. Nostradamus, por ejemplo, varios de los elementos que utilizaba era un tipo de vasija ritual, metálica, de plata, que reflejaba muy bien, un palito para mover el agua, y se supone que así... Y así tenía sus visiones, el tema que heredó a su hijo. Tanto es así que no saben, de algunas no saben quién fue, el padre o el hijo. Acerca de Nostradamus, habilidad de soñar despiertos. Después lo desarrollamos. Sí, primer actor, segundo actor, espejo. ¿Sí? Vamos con cosas sencillas todavía respecto a uno mismo, ¿sí? Son buenas. Vamos a pensar en lo bueno. Pero que no estás expresando vivamente. ¿Sí? Vamos con prendas de vestir. Por ejemplo. ¿Ya? Vamos desde arriba. Un sombrero, cualquier tipo de sombrero, solamente voy a utilizar la palabra sombrero. ¿Para qué sirve el sombrero? Puede ser una gorra también, ¿no? Para cubrirse del sol, de los elementos, ¿no es cierto? En algunas culturas, cubrirse la cabeza se lo hace en ciertos lugares de importancia religiosa. Es así que algunos musulmanes, las mujeres, se cubren la cabeza totalmente. ¿Sí? Los hebreos se cubren la cabeza con ese gorrito. ¿Cómo se llama? Ya, shawarma. Tenía que decirlo. No, hombre, ¿qué es eso? Tú estás oyendo desierta. Y ese sombrerito sirve para proteger y para generar un tipo de conexión. El sombrero genera protección, representa protección frente a los elementos. Y al mismo tiempo esa protección viene con una conexión. Conexión con algo más, conexión con ideas, con algo sublime. ¿De acuerdo? Hay personas que soñaban incluso en sombreros de copa. ¿Sí? Son muy elegantes, ¿no es cierto? Conexión sublime, algo. Tiene que ver con las ideas, con la conexión. Área de cerebro, pensamiento, desarrollo de pensamiento. Que no me voy a dejar influir. Protección a los elementos. ¿Sí? Seguimos bajando, ¿sí? Si es que yo sueño que se me rompen las gafas, los lentes, que se me caen los lentes de contacto, en fin, ¿qué será? Voy a poner lentes. Imposibilidad de ver. O posibilidad de ver. Sí, porque puede también ser al revés. Puede una persona soñar de que le dan unos lentes de un color especial y comienza a ver el mundo de una manera distinta. Pero puede soñar también que se le caen y se rompen. Posibilidad e imposibilidad de ver. Ver o no ver. ¿Les recordó a alguien? Tu hermano es el de los dichos. O sea, no hay clase sin dichos. Por lo menos 5 dichos. Y recién das uno. ¿Sí? Ver o no ver. Es algo que bloquea la visión o que permite la visión. Seguimos. Según. Hay que ver el contexto. Ahorita solamente estamos acostumbrándonos al tema. Pero de acuerdo al contexto, si es que se me caen los lentes y no veo nada, significa, no es muy bueno. Significa que no estoy viendo algo. Pero si se me caen los lentes y veo muy bien, entonces significa que algo se cayó de mis ojos. Te quitaron la venda de los ojos. ¿Sí? Perfecto. Seguimos bajando. ¿Qué tenemos? ¿Ya? Cosas que se ponen sobre el cuello. Bufanda, corbatas, collares, en fin. ¿Sí? Las prendas que se colocan en el cuello ¿sí? Así sean adornos, bueno, todos son adornos, ¿no? Hay que ver el contexto de que es, si es un collar muy bonito, si es una dádiva, es como ponerse una medalla. ¿Sí? Es como ponerse una medalla, se ganó una medalla. ¿De acuerdo? O ponerse una soga. ¿Sí? Según. Hay que ver. Yo recuerdo a un paciente que le despidieron del trabajo y su sueño fue que, dice, soñé algo bastante extraño. Soñé que caminaba y yo cogí del armario una corbata muy bonita. Pero cuando me fui al trabajo, la gente me decía que la corbata estaba rota. ¿Qué pasó después? Le botaron del trabajo. La soga al cuello. ¿Sí? Puede ser una medalla o puede ser orca. ¿Sí? Exactamente. Puede ser un reconocimiento o todo lo contrario. o una situación angustiosa. Detallo esto porque varias veces hay personas que dicen, soñé que estaba sin zapatos, soñé que salí sin pantalones, soñé que tal cosa, en fin, por eso lo detallo. Muy bien. Con lo que se está vestido, ¿sí? Y en esto debo decir general, porque la gente no suele soñar netamente en algo específico. Pero estrenar ropa nueva, ¿sí? A veces es un tanto polémico. Las personas que han estrenado ropa nueva, en realidad han estrenado ropa nueva, pero no aquí. No, muerte. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque es cambiar su ropa, es cambiar todo de sí. Significa un cambio, o sea, puede ser un cambio muy abrupto para la persona. Pero varias personas, tenemos por ejemplo Juan Montalvo, ¿sí? Que él pudo predecir su muerte. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hace una persona que es consciente del día que va a morir? Se manda a hacer un traje, es un símbolo. También. O tiene un traje ya designado que solamente lo va a utilizar en esa ocasión. Sí, puede ser muerte o una enfermedad severa. ¿Ah? Siempre es negativo. En este caso. Bendiciones, cosas chéveres. Colocarte la ropa. Ese es el problema. Es un sueño muy frecuente en realidad. Casi nadie lo tiene. ¿Sí? No. Enfermedades. ¿A quién le decepciona? ¿Sí? Últimamente sueño en ropa. Ajá. En el closet. En el closet de ropa que ha sido de mi mamá, que busco en los cajones y busco determinada ropa. Pero... Ya. La ropa es característica de una cultura, de una persona. Entonces decimos, ah, tal persona siempre le gusta vestirse de ese color. Entonces es característica. Mi mamá tenía una blusa así. Mi padre tenía un terno así. Uno se recuerda a las personas de esa manera. Entonces, en los sueños, recuperamos de esa manera también la memoria de la gente. Estás buscando algo. Pero en esto también quiere decir que hay cosas que hay que dejar atrás. O sea, hay que cerrar ya ese closet. Y vaciar el closet. Ajá. No te decides. No, no son mías. Ah, ya. Son súper coloridas, que son con cuadros, con flores, con un montón de dibujos. ¿Hace cuánto tiempo soñaste eso? Más de un mes. Ya. ¿Y ha habido cambios en tu vida? ¿Has tenido que acoplarte a carácter de otras personas y todo lo demás? ¿Y un poco adaptarte a esa gente? Ya. ¿Es por eso? Sí. Porque las prendas, la ropa, representa a las personas. Entonces, el sueño ya te decía, te vas a topar así, con todo este tipo de gente. Y algunos van a ser loquísimos como esta prenda, otros van a ser más recatados, ¿sí? Pero quizás va a ser distinto a ti. Pero tu subconsciente ya te lo dijo. Ya, lavar ropa es limpiarse. Pero ya vamos a entender porque hay más símbolos ahí. El agua es un símbolo aparte que hay que estudiarlo bastante bien, los elementos. ¿Sí? Los zapatos, eso es muy importante, los zapatos. Los zapatos, ¿para qué nos sirven? Para protegernos los pies. Escucharán, los zapatos sirven para protegerse los pies. ¿Ya? Nada más. No para que les combine con nada. No. Los zapatos son protección de los pies, ¿de acuerdo? Nos permite pisar cualquier cosa, ir a la montaña, no hacernos daño, en fin, ¿sí? No mojarnos los pies y todo eso. Es una herramienta que facilita movilizarte frente a cualquier terreno. Por lo tanto, estás preparado con los zapatos, ¿no es cierto? Ya. Si es que yo sueño que no tengo zapatos, ¿qué es? Que estás indefenso, que eres ingenuo. Soñarse sin zapatos significa, o soñarse descalzo significa ingenuidad. ¿Qué tan ligera? Ya. Como una toga, así. Es relajación. O sea, también según los colores, ¿no? Sí, pero generalmente es relajación. ¿Sí? Si es que se sueña desnudo, entonces es falta de. O sea, me está faltando cosas. La ropa va a representar, como representa a la persona, lavar la ropa siempre representa también eliminar las culpas. Limpiar mis pecados, lavar la ropa. No. No, voy a adelantarme. Es un secreto para más despacito. No van a lograr que les diga. Ya les voy a decir. Con respecto a los zapatos, ¿todos tienen el mismo significado? Sí. No significa que sean zapatos rojos, verdes, ni nada. Nada. ¿Sí? Todos son iguales. ¿Es el acto de estar calzado o el acto de estar descalzo? Si están rotos los zapatos, ¿qué van a significar? ¿Funcionan igual los zapatos rotos que los zapatos nuevos de paquete? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que están rotos? Es incómodo, el agua entra, me puedo pinchar con un clavo, en fin. Entonces, significa que yo no estoy muy preparado. O sea, sigue ese aspecto de inocencia. ¿Sí? Es siempre que se sueñe con los pies descalzos, zapatos rotos o por ese estilo, siempre es una señal de alerta de eres muy inocente. ¿Sí? Piensa en más cosas. Eres ingenuo, exacto. ¿Sí? Si sueñan en sandalias, no significan que están descalzos. Son sandalias. ¿Sí? Nuestro subconsciente es muy literal. O soñamos en algo o no soñamos en algo. ¿Sí? Pero tiende a ser muy literal. ¿De acuerdo? Tenemos elementos. En esto quiero tomar en cuenta algo. Casa, edificio, cualquier cosa que sea como una habitación, o una casa, un edificio. ¿Sí? Voy a poner casa, donde yo pueda habitar, ¿sí? Ese representa yo. Les voy a mandar también una tarea para que vean cómo el sueño y el mundo físico funcionan totalmente a la par. Si tienes zapatos rotos o en mal estado, ¿sí? Quiero que los vean y quiero que recuerden cuándo se los compraron y qué situación estaban viviendo al momento que se los compraron. Y los queman después. No, mentira. No, en serio. No, no, en serio. En serio, revísenlos. Es un símbolo. ¿Ya? ¿Botaste todos? ¿Ya? ¿Hiciste bien? O sea, boté y otros no me ¿Ya? ¿Y te acuerdas de uno de ellos en particular? ¿Cuándo los obtuviste? Ya, ¿y qué situación emocional estabas teniendo en ese momento? Ya, ¿y en qué condiciones terminaron esos zapatos? Ya, ¿y a ti te ha pasado algo de eso por si acaso? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo que nos pasa, lo que pasa, incluso nuestra ropa físicamente es un símbolo, es nuestra energía, nuestro inconsciente que nos está diciendo, pon atención. Si nosotros modificamos, comenzamos a modificar los detallitos de nuestra vida, podemos transformar nuestra existencia. Ya, tienes que... esto, lo que quiero decir es que tú tienes que darte cuenta cuándo, en qué condiciones tenías esos zapatos. ¿Cómo están terminando esos zapatos? ¿Cuándo tú obtuviste esos zapatos? Digamos que tú quisiste unos zapatos e hiciste el berrinche de tu vida para que te den esos zapatos. Sí, después se hicieron un hueco en la planta del zapato así tenaz. ¿Sí? Entonces, es eso, reflexionar. Simplemente es un ejercicio de reflexión. Nada más. Por ejemplo, pasa lo contrario. Hay personas que siempre tienen problemas con los zapatos rotos, descosidos, sin tapa, ¿no? Hay personas que dicen, yo conozco que la mamá le dice, oye, parece que tienes agujas o tijeras en las patas porque todo lo que te pones en los pies rompes. Ya. Hay inocencia. ¿Y cómo es una persona que es ingenuo e inocente? Es totalmente descuidado. ¿Sí? Y una persona descuidada le pasa horrores por descuidado. ¿Sí? Hay personas que rompen los pantalones en las rodillas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Las rodillas nos dan flexibilidad. ¿Ya? Muchas personas dicen que las rodillas tienen que ver con arrodillarse, que es bueno pedir perdón o humillarse o todo. Es flexibilidad. ¿Cómo yo camino en la vida? ¿Soy flexible o soy inflexible? ¿Sí? Entonces, hay personas que se les daña justo aquí, entonces significa que falta flexibilidad. Acá adentro que faltaría movimiento, se quedan varados, no hay movimiento. Movimiento, simplemente des en cuenta en qué lugar está y des en cuenta en la dinámica y van a darse cuenta qué es lo que la vida les quiere decir. ¿De acuerdo? Pero eso es lo sencillo. Ahora viene lo más interesante. Igual, significa que te estás quedando, hay ingenuidad ahí. Hay ingenuidad. ¿Ya? ¿Y cómo es él? A veces cae redondito en cualquier cosa, medio caído de la hamaca de vez en cuando. Y lo contrario de eso, la paz tiene que ametrallarles para que se les termine. Son personas seguras. Sí, hay personas que a la semana el zapato ya está hablando solo, ¿no? Sí. Pero todo eso es símbolo, todo eso es símbolo. Todo eso es símbolo, ¿de acuerdo? Todo eso, absolutamente todo eso es símbolo. ¿Sí? ¿A quién le gusta que va a ir a una fiesta y en su chaqueta o en su blusa le caiga una mancha de algo? ¿Sí? Es molesto. ¿Por qué? Porque es mi imagen. La parte de arriba me representa a mí. Es lo primero que se ve. Entonces, se ve en contexto todo. Pero si es que yo llego con una camisa manchada de rojo, entonces la gente va a hacer esto. Sí. Está manchado de rojo. ¿Sí? Ya te ha pasado, ¿no? Me han contado. Me han dicho. No, pero esto de los zapatos que alguien los tiene muy bien desde niño. Sí. Es seguridad. En cambio, eso es seguridad. Yo recuerdo que me compraban unos zapatos que vendían en Ambato, que eran hechos era el caucho de las llantas de los camiones. Esa cosa no se terminaba nunca. Los pantanera. Nunca se terminaba. Sí, esa cosa no se terminaba jamás en la vida. Todo terreno. Con eso jugabas fútbol, pateabas al vecino. Sí, servía como martillo, nunca se terminaba. Pero, ¿seguridad en qué? Seguridad al momento de caminar. Al dar tus pisadas, al dirigirte a alguna parte. Porque con los pies te diriges a una meta. Seguridad a donde tú vas. A donde tú vayas. Seguridad en lo que haces. Seguridad en lo que haces. Están despistados. Entonces no saben dónde es su meta. No saben qué mismo quieren, exactamente. ¿Sí? O sea, son símbolos usuales importantes. ¿Sí? La casa me representa a mí y a la vida que estoy llevando. Mi vida, ¿no? En los sueños muchas veces van a soñar en varias formas de casa. Van a soñar en unas casas enormes, opulentas, poco afortunadas, que ya se caen a cachos. En fin. ¿Sí? Ya. Soñar con una casa. Significa tú. Si yo sueño en una casa que está muy bien, que sus paredes están bien, que sus puertas están bien, que se ve cómoda, que está limpia, así es como yo me estoy viendo. Así estoy yo. Eso soy yo. ¿Sí? Si sueño en una casa que ya se le cae el techo, que está rota, que está sucia y todo lo demás, así me estoy viendo yo. Está abierta. Así me estoy viendo yo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que... Sí, exactamente. ¿Ya? Y las áreas de la casa representan muchas cosas de nosotros también. ¿Sí? Por ejemplo, relaciones de amistad. ¿Sí? Relaciones sociales. ¿Sí? La sala. ¿Ya? Proyectos. Creación, sí, proyectos, ¿dónde sería más o menos? En el estudio. Los proyectos, ¿no es cierto? Mis estudios, mis proyectos, todas esas cosas. Ya vamos ahí. Es que es verdad, no todos tenemos estudio. Pero a veces sí soñamos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué otra área tenemos? ¿El dormitorio qué sería? Es mi intimidad. Es el dormitorio. Uh-huh. Un ratitito. Solamente termino esto y nos cuenta. La cocina, ¿qué es? Es el corazón. Es el corazón. La intimidad tiene que ver incluso con el cerebro. ¿Sí? O sea, jerárquicamente, los padres... ¿Qué habitación tiene de una familia, papá y mamá? La mejor, la más grande, la que tiene baño ahí mismo. Los otros que se frieguen por el baño. Pero papá y mamá tienen la mejor habitación, la más cómoda. ¿Por qué? Porque es el cerebro, lo medular. ¿Sí? Es el centro de control. Entonces es la intimidad y es el control. La cocina es el corazón, porque muchas personas llegan y no se quedan en la sala conversando, sino que todo el mundo va a la cocina porque ahí se está preparando la comida y todo lo demás. Entonces tiene que ver con las emociones. ¿Sí? El baño con lo que desecho. Los desechos. Lo que ya no me sirve, lo elimino. ¿Con S o con C? Bien. ¿Sí? Ese es el baño. ¿Sí? Muy bien, una tarea adicional. ¿Cómo está la casa de ustedes? Tal vez no tengan su propio espacio completo, ¿no? Pero en el lugar donde ustedes están, en su dormitorio, ¿sí? O en toda la casa, ¿qué pared está mal? ¿De dónde? ¿Las puertas para qué sirven? Para proteger, para aislar, para dividir los espacios. ¿Sí? Y si una persona no tiene puertas, ¿tiene la capacidad para dividir los espacios? No. Está abierto. Entonces no se está dividiendo correctamente los espacios. ¿La pared para qué sirve? Para proteger, para darle, para delimitar el espacio también. en otro sentido, ¿no? Es lo que conforma una habitación, lo que conforma una casa. Es de estructura. Si es que veo una pared que está rompiéndose, me está faltando estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está la habitación de ustedes o la casa de ustedes? Ya. Literalmente botaste todo lo que te faltó. Ya. Ya. Renovaste. Ya. ¿Y en dónde encontraste? ¿Encontraste alguna fallita que tuviste que repararle o algo? Casi toda la casa tuviste que encontraste fallitas para reparar. Ya. ¿Y tu vida ha ido cambiando mientras has ido reparando la casa? Pero siento que todavía está. Por más que arreglo, se descorrela. O sea, no puedo mantenerlo de más. Ya. Eso es un símbolo. Hay que mantener el orden. Tienes que mantenerte tú firme en tu palabra, en las cosas que tú quieres hacer, en las cosas que te comprometes a hacer. ¿Sí? Es eso. ¿Cómo está la habitación de ustedes? ¿Cómo está la casa de ustedes? Acuérdense. Es casi como no tener puerta. No sirve la puerta, ¿no es cierto? Si la chapa no asegura. Pero... Bueno, es culpa de tus papás. Esa es una muy buena solución. ¿Qué pasa? Que la chapa es la perilla. La chapa es lo que le da fortaleza y seguridad a la puerta, ¿no? Entonces significa que tú has estado en momentos de inseguridad. ¿Esa es la chapa de tu puerta o de la puerta de la casa? Ya, significa que, ¿desde hace cuánto tiempo está así la chapa? ¿Y eres la persona más segura del mundo o te cuesta trabajo? ¿No qué? Ya. Tienes que asegurarla. En serio, vas a tener un cambio en el momento de asegurar la puerta. De cambiar la chapa o asegurar la chapa, arreglarla. ¿Sí? No pasa nada en cuanto a eso. Lo importante es el símbolo de que esté en buenas condiciones o que no esté en buenas condiciones algo. ¿Sí? Si es que hay una filtración de agua, por ejemplo. ¿Sí? Si está rota la tubería. Todo eso es símbolo de que está pasando algo en mi vida. O en el organismo. Las venas, ¿no es cierto? Serían las tuberías. ¿Sí? La cocina, el estómago. El baño, las vías urinarias. ¿Sí? El dormitorio sería el cerebro. Hay personas que sueñan que están dormidas en una cama en mal estado, o que duermen en el suelo, en fin, entonces, son personas que tienen migraña. ¿Sí? O sueñan que se inundó la sala. Yo recuerdo de alguien que soñaba es que se inundó la sala, y se vivía peleando con medio mundo. Se inundó la sala. Ya, tiene otro tipo de contexto. Vamos a dedicarnos a estudiar eso también. Ya. Y no había una puerta de salida. Ya. Empezaba a fugir agua en agua celeste, hasta esta Yeah. Yo conseguía una tabla y me ponía en la tabla ahí como para sur. Yeah. Empujaba el agua para ver si yo iba, salía de ahí, ¿no? Yeah. El agua se hacía ola. Ya. No hay, no hay suficiente seguridad en algunas cosas. ¿Sí? ¿Necesitas tú respuestas seguras de alguien? ¿Hace cuánto tiempo soñaste esto? Ya. ¿Y estás en algún tipo de problema donde necesitas que alguien te dé una respuesta concreta para hacer algo de pronto? ¿O necesitas tu seguridad en algo que alguien te diga, sí, esto va, esto no va? Que me robaron un depósito en el banco. Ya. Es falta de seguridad, ¿me entiendes? Ajá, es falta de seguridad. El tema de que no soñamos y los que no soñamos. Es porque están estresados. Simplemente es por estrés. No es que no estén soñando. Simplemente es estrés. ¿Ah? No, no, no. Cuando estás totalmente relajado, sueñas. Cuando estás estresado, no sueñas. Hasta la pesadilla. ¿Sí? Pero todos soñamos. Todos soñamos. Simplemente a veces no se recuerda por el nivel de estrés que tiene. Ahora sí, cuéntanos el sueño. Ya se me olvidó. Mi hijo estaba en mi casa. Ya. Pues tiene su dormitorio. Ya. Dice que se soñó en el dormitorio de él que lloraba un niño. Y que se sentó a buscar al niño, pero no aparecía el niño. Entonces que apareció una persona y le dijo, yo soy el diablo. Ya. Ya. Acá en el sueño. Ya, ya, ya, ya. De acuerdo. Es un sueño psicológico, ¿no? Totalmente. Donde habla de culpa. El niño llorando. O sea, ¿quién soporta el llanto de un bebé? Nadie soporta el llanto de un bebé. Ni la madre soporta el llanto de un bebé. O sea, el llanto de un bebé te lleva a estar desesperado, angustiado. ¿Sí? Y por lo general la pregunta es eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando? No entiendo por qué está llorando. Entonces genera esa angustia y esa culpa, primero. La culpa y la angustia, de ahí salió el tema, por ejemplo, del purgatorio, que ahora está abolido, ¿no? Claro, o sea, por ende ya no hay purgatorio. Pero es un dato del inconsciente el purgatorio. ¿Sí? Del alma que está penando. Por lo general, antropológicamente, el purgatorio se expresaba con voces de niños que no fueron bautizados llorando. ¿Ya? ¿Y para qué servía el purgatorio? Que ahora ya no hay. Para limpiarse las penas, las cargas que tenía, las culpas que tenía esa persona para poder trascender. Bueno, significa que en 3 meses efectivamente va a ocurrir algo. No es que se va a morir, sino que va a tener que tomar una decisión que va a ser trascendental para su vida. ¿Sí? El diablo, según también la cosmovisión hebrea. El diablo representa la tentación, pero también representa la sabiduría. Únicamente está tan profundamente ligado con el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Sí? Entonces el diablo sabe. No estaba en los camotes, no estaba en las uvas, no estaba en los helados de paila, justo estaba en el árbol del bien y del mal, del discernimiento. ¿Sí? Justo estaba ahí. Entonces representa eso, que siempre que tengan ese tipo de sueños con el diablo y todo lo demás, ¿sí? Que debes tomar una decisión con criterio, porque es que no tomas la decisión correcta, o te arruinas la vida, o te va a ir bien en la vida. No te fijes en tus culpas, fíjate en lo que puedes hacer bien. Eso significa el sueño. Ajá. Ahora sí. Soñé el amanecer era un día jueves. Ya. Amanecer jueves. Y en la puerta de mi casa yo salía, era a la hora que termina el día, a la hora del crepúsculo. Ya. Entonces, miro al horizonte y miro dos lunas, la una se reflejaba, la una al lado de la otra. Y dos soles. Dos lunas y dos soles. Dos lunas y dos soles. Y echaba llave a la puerta, me iba a sacar el vehículo del garaje. Echaba llave a la puerta y cuando en lo que he hecho llave a la puerta regreso nuevamente y se plegó la una luna con la otra. Se unieron. Se unieron y quedó una sola linda iluminada. Ya. Y el sol eran dos soles. Entonces miro un sol a esta altura. Desplegaron en cambio, uno para acá, otro para acá y otro para acá. Eran cuatro soles. Yeah. Con la llave en la mano me dije, qué hermoso. Ya. Yeah. ¿Contento? Ya, yeah. De acuerdo. Ya. Yeah. En la luna, al hacer ese acto, refleja tu campo intuitivo. ¿Sí? Representa la intuición. Al cerrar la puerta que él significaba. Seguridad, ya. Sí, echaste llave. Significa, voy a comenzar a ser segura. ¿De qué? De mi parte femenina e intuitiva. Los soles se dividen en cuatro. ¿Qué es cuatro? ¿Qué es cuatro? A ver, ¿qué cosas son cuatro? Algo importantísimo es cuatro. ¿Mm? Estabilidad es cuatro, pero ¿qué más? ¿Qué hay cuatro? Los elementos, los cuatro puntos cardinales. ¿Sí? Que están iluminados por el sol. ¿Sí? Que se dividió. Significa que cualquier cosa que tú hagas y utilices tu intuición y confíes en ti, va a salir bien. Lo que tú quieras que hagas, siempre y cuando confíes en tu intuición, va a salir bien. ¿Sí? Entonces, has aportado en lo que tú debes estar ahorita trabajando, has aportado intuitivamente con muchas sugerencias y han pegado. Ya, eso se refiere. Exactamente. Es un buen momento para ti. Es eso lo que te está confirmando, ¿sí ven lo útiles que son los sueños? ¿Sí? Estamos claros, ¿no es cierto? Vean los símbolos que están alrededor de ustedes. Fíjense en su ropa, fíjense en la casa, en la habitación. Si es que hay algún desperfecto, el foco significa luminosidad. Si es que el foco se quemó, entonces significa que algo no estoy prestándole atención, que no estoy muy claro en algo. Reemplaza el foco y rápidamente yo también debo reflexionar. ¿Qué debo iluminarme? ¿En qué debo iluminarme? ¿En qué debo aprender más? ¿Sí? Cuando estoy dañando el pisillo de la cocina, o una partecita está rota, y no puedo... Ya. ¿La cortina para qué sirve? ¿Para cubrir qué? ¿De qué? Privacidad. Ya. ¿Tienes privacidad en tu casa? ¿Sí, o hay un espacio donde no tengas mucha privacidad y te sientas invadida? O sea, la cortina es la de los estudios. Ya. ¿En tus estudios entonces? ¿O en tu área laboral? ¿Te sientes un poco invadida? Ya. Si es que arreglas esa cortina o cambias la cortina, eso va a cambiar. Cuando una habitación está mal construida. Ya. La temperatura no revela mayor cosa, ¿sí? Más son los símbolos que sirven para generar obstaculizar, ¿sí? O generan comodidad. Del calor o frío, no. ¿Sí? El piso, por ejemplo. Es que el piso se está levantando. ¿Qué puede significar? Que te estás quedando sin piso. Exactamente. Que ya no tienes más posibilidades de hacer. ¿Sí? Que ya no estás teniendo seguridad en tu vida de asentarse. Si es que yo sueño en una casa sin techo, no hay protección. No hay futuro, no hay cubierta, exactamente, no hay futuro. Todo se arruina si es que la casa no tiene techo. Vamos con más símbolos psicológicos. Todo esto es psicológico. Todo lo que yo pueda conducir, ¿sí? Todo lo que yo pueda conducir refleja alegría, ¿sí? Diversión. Entretenimiento. ¿Cómo se siente uno manejando bicicleta, por ejemplo? ¿Es aburrido manejar bicicleta? No, es divertido, ¿no es cierto? Manejar bicicleta. ¿Ah? Si no se puede frenar, significa que esta alegría y este entretenimiento te tiene tan distraído que careces de control. Claro, hay una alegría, una emoción desenfrenada. Exactamente. ¿Sí? Dentro del auto, en cambio, en el caso del auto, de un barco, de un avión, tenemos que darle el mismo tratamiento de una casa. Si es que yo veo el techo del carro que está roto, igual que en la casa. Si yo veo que el auto es como de los picapiedra y no tiene piso, tengo que pensar igual que en la casa. ¿Sí? Pero todo vehículo refleja alegría, porque es entretenido. Manejar también es entretenido, no es que no se esté en tráfico. Igual, estar dentro de un auto significa lo mismo. Así otra persona conduzca. Yo a veces sueño que esté manejando un auto, pero a una velocidad y soy una experta. Ya, significa que es un momento feliz. ¿Estás bien? Es alegría. Que las cosas están marchando bien. Eso significa. Significa que no tienes control, o sea, una vez más, es falta de control. No tienes control sobre tu propia diversión, no tienes control sobre lo que quieres, sobre lo que te gusta. Ya, ese es un sueño trascendental, o sea, es un sueño metafísico ya ese, ya vamos a explicar. ¿Sí? Pero no es igual tampoco manejar un auto que una bicicleta, que un tren, que un avión. ¿Sí? Una bicicleta es más pequeño, es más sencillo y refleja una alegría. ¿De qué tamaño? ¿De tamaño de una bicicleta? Momentánea. Si es que es un auto, es más grande, pero El auto es parte de los muebles de la casa, se podría decir, ¿no? Es algo que uno cuida. Por lo tanto, tengo que darme cuenta si es que las puertas están bien, si es que el piso está bien, si el techo está bien. Si está limpio, exactamente. Porque refleja mucho también de cómo me conduzco yo en la vida. El auto significa cómo me conduzco yo en la vida. ¿Con Z conduzco? Sí. Ya. Es que preguntando no se equivoca. Ah, bueno, eso también. Entonces, ¿cómo me conduzco yo en la vida? Quienes tengan auto, revisen cómo está el auto. ¿Sí? ¿Cómo está el auto? ¿Qué está dañado? ¿Qué no está dañado? Es así como se están conduciendo en la vida. Un tren. ¿Cómo es un tren? Es otra experiencia, ¿no es cierto? Estar en un tren. ¿Cómo se siente viajar en un tren? Ya. Tiene que ver con relajación, tiene que ver con estar en otro tren. Refleja los pensamientos del tren. Tren, pensamientos, ¿sí? Porque va sobre un riel. Entonces nunca se sale del riel. Así a veces somos en nuestros pensamientos. Van sobre un riel, van sobre nuestras creencias, van sobre nuestros prejuicios, van sobre las cosas que pensamos, van sobre lo que creemos. ¿Sí? Un avión. ¿Qué es un avión? Libertad y voluntad. El avión simboliza la voluntad y la libertad. Si una persona sueña que sube a un avión, significa que se está liberando de algo. Que ha conseguido todo el valor para eliminar ese sueño o para cumplir el sueño que tiene todo ser humano por volar y también por el miedo que tienen todos los seres humanos por volar. O sea, todos también tenemos miedo a caernos. ¿Sí? Por eso son populares los juegos de diversión, ¿no? Los parques de atracciones donde la gente se sube a la montaña rusa, en fin, donde se puede sentir el vértigo de caerse. Pero no me caigo, pero quiero sentir ese deseo de caerme. Eso es lo que me asusta. Cuando nosotros soñamos que subimos en el avión, pasa esto, yo tengo ya la voluntad para ser libre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es igual. Es igual. Es igual. Como el avión. Es libertad. Nos estamos liberando de algo. ¿Sí? No, es distinto. Porque la montaña tiene un contexto. El éxito de interpretar sueños es fijarse en el contexto. Saber, si es que sueño en una casa, preguntarle a la persona, ¿cómo era esa casa? ¿Qué elementos tenía? ¿Qué elementos no tenía? ¿Sí? La ropa son bendiciones, son cosas que tienes para cubrirte, son tus protecciones personales. ¿Ya? Si es que tú no ves tus protecciones personales, tus bendiciones, entonces, ¿cómo te vas a sentir? Porque piensas que no están ahí, aún estando ahí. ¿Te has sentido tú así? ¿Tú soñaste eso? ¿Quién soñó? Ah, se te quemó. ¿Y a veces te ha cruzado eso por la cabeza? Ya. Cambia el foco. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar a alguien que dé cambiando el foco. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Es el esquema del sueño psicológico. ¿Sí? Importantes son los detalles. Es muy importante los detalles. ¿Cómo era el sitio? ¿Estaba en buenas condiciones, en malas condiciones? Si con todo esto se fijan en una persona, van a poderle decir y acertarle un montón de cosas. Visitando la casa de una persona. Ya le van a poder decir un montón de cosas. Ahí tienen un montón de información. Si es que alguien le revela el sueño, va a poder saber qué está viviendo en ese entorno, en ese instante. ¿Cómo vivimos en el sueño? Igual se traslada a la realidad. Cuando nosotros modificamos algo en la realidad, eso energéticamente cambia nuestra vida. ¿Sí? Modificamos nuestra existencia. Si nosotros arreglamos algo, un desperfecto, pintamos algo, en la casa estamos arreglándonos a nosotros mismos. Si ajustamos el tornillito que hace falta ajustar, estamos ajustándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque, ¿dónde está la realidad y dónde está la fantasía? ¿Dónde está ese mundo real y ese mundo de los sueños? Nos angustiamos en los sueños, ¿no es cierto? Y también nos angustiamos en la vida real. Nos reímos en los sueños. También nos reímos en la vida real. ¿Sí? Entonces, los dos mundos están muy juntos. ¿Y cuando sueñas que te despiertas riendo? Eso es lo que me... Es porque vas a llorar todo el día. Mentira. Es tal cual. Es tal cual, o sea, es satisfacción interna. O sea, es tu satisfacción, es tu ser interno el que está diciéndote, oye, ya es momento que te rías. Sí, pasa eso. Pasa eso. ¿Sí? Todas esas cosas ya van a ir poquito a poquito. ¿Sí? Mejorando. Quiero que vayan aprendiendo a interpretar sueños como primera parte. Y quiero que hoy ya se lleven interpretación de sueños psicológicos clarísimo. ¿De acuerdo? Ese es el propósito de hoy. Vamos a avanzar un poquito más. Si está todo claro, podemos avanzar ya un poquito más. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ya. Es así de sencillo, el sueño psicológico. Es cuestión de ver la función. Yo sueño en una silla y la silla está rota. ¿Para qué sirve la silla? Para descansar, para estar cómodo. Entonces, que yo sueño en una silla que está rota, ¿qué significa? No estoy descansando ni estoy cómodo. ¿Ya? Como es un sueño psicológico, es textual. De acuerdo, el símbolo es textual. Yo sueño en esta pizarra y esta pizarra, cojo los marcadores y no logro escribir en esta pizarra. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve la pizarra? Para expresar algo que estoy aprendiendo o algo que voy a enseñar. Significa que no estaría expresando ni lo que sé, ni lo que quiero saber. O falta de comunicación, ¿me entiendes? ¿Sí? Es textual. No hay que darle tantas vueltas. Si es que sueño una casa y la reja de esa casa está rota, hay inseguridad. Lo que debería proteger no protege. ¿Sí? Es distinto, ¿no? Si es una reja, protección hacia extraños. Si es la puerta, ¿por dónde entramos todos? Por la puerta. ¿Sí? Es protección de las personas conocidas, de las personas que yo permito entrar. Sentido común, muy facilito. ¿Sí? Eso. Vamos a ver, en cambio, los elementos. ¿Sí? Aire, tierra, agua, fuego. No somos chinos, somos lachinos. No somos chinos. La madera no es un elemento que esté dentro de los sueños como tal. Están incluidos en la tierra. Dentro de la cosmovisión china, el elemento madera se lidera por cuestiones orgánicas. ¿Y el éter? El éter. Bien, gracias. ¿Ah? Sí, en algunos días. Pues, por eso yo no leo tonteras. Ustedes que creen en tonteras, cursos de sueños y cosas así. No entiendo. Porque ya les voy a explicar por qué. El éter sería la esencia, que es el espíritu. ¿Sí? Pero como dije en un principio, el espíritu somos nosotros. ¿Sí? Los cuatro elementos son los cuatro elementos principales que se van a representar simbólicamente en los sueños. En el caso de la cosmovisión china, es por toda la formulación que tiene ecológica del organismo. Entonces, es una concepción distinta, porque tendríamos que poner madera y metal también. ¿Sí? El aire representa los pensamientos. Las ideas. ¿Sí? Si es que yo sueño en un viento muy fuerte, ¿sí? Que me tumba, ¿qué significará? Que tengo un pensamiento que me agobia, ¿no es cierto? Que me tumba. Dices, ¿qué es un huracán? Peor error los pensamientos, ¿no es cierto? Ya. La tierra tiene que ver con la economía, ¿sí? O sea, el dinero, el trabajo. El dinero como tal. Si es que se sueña que se ve un campo donde hay muchas flores bonitas o plantas que se ven muy sanas, muy bien, ¿qué significa? Que hay dinero, que la economía está bien, que hay sustento, que hay alimento. ¿Sí? Dentro de esto tenemos, ahora sí hay algo importante aquí. Dentro de esto tenemos algo, plantas, árboles. Los dos, toda flor, planta, árbol, significa testigo. Testigo. Testigo. La palabra testigo. Testigo. Como en un juicio. ¿Sí? Testigo. Es un testigo. ¿Sí? Es un testigo. Es alguien que vio algo. Es un testigo. Es que yo sueño que estoy en un bosque, significa que todo el mundo me está viendo. ¿Sí? Ajá. Y venía el jardinero de la oficina y ponía un árbol grande, aquí más o menos como las cucarras, así de tapadas, ¿no? Ya. Un árbol grande aquí atrás mío, el otro al lado. Ya. Y uno más, un árbol más pequeño acá al otro lado y uno más pequeñito aquí. Acá. Y en ese tiempo entonces, tenías... El árbol que estaba acá... Ya. Cayó. Ya. Ya. ¿Tenías tú subalternos en ese momento? No, lo que me pasó de esa ¿O eran testigos? No, a lo que se volvió, me subieron un hijo a los 3 días. Ya, son testigos. Subalternos también los hijos, ¿no? Sí, pero testigos, debe haber pasado más cosas también en ese momento, porque representan a las personas. En este caso, el acto de haberse caído podría coincidir un poco con lo que viste, pero tiene muchísimo que ver con las personas, con personas que observan, que te observan, que te miran, que juzgan, no en mala manera, pero que tienen una opinión de ti. Entonces, quizás adicional a todo el evento que pasó, había muchas personas que te observaban o muchas personas incluso que te soportaban. Digo la palabra soportar no en el mal sentido, sino de brindar soporte. Sí, y una de esas personas es muy probable que no haya podido con la pena y no haya sido de mucha ayuda en ese instante, o que no se haya portado bien en ese momento que más necesitabas. ¿Sí? Eso representa. ¿Sí? Muy bien. Tierra, economía, ¿no? Trabajo, dinero, alimento. Si es que yo me entierro en la tierra y no puedo seguir caminando, ¿qué significará? Estancamiento. Estancamiento en la parte económica. ¿Sí? Por eso la mayoría de problemas que se expresa, ya te doy palabra, es que la gente sueña con lodo, que sería tierra más agua. Pero ya vamos a ver el agua. ¿Soñar que se cubre con hojas o con plantas de árbol a una persona muerta? O sea, no sé si ese es el detalle de otro sueño o será la parte importante. Cuenta el sueño ahora. Yo he encontrado verde. ¿Ya? Con un joven. ¿Ya? Ya, es un sueño metafísico eso, porque tiene otro tipo de trasfondo espiritual en ese sentido. Ajá, sí. Ya, sí, tiene, es otra cosa. Ya vas a entenderlo despuesito. ¿Sí? Mañana es más claro que vas a entender bastante bien. El agua, ¿sí?, representa la limpieza. ¿Sí? La limpieza. Eliminar las cosas, limpiar las cosas. Por eso lavar ropa significa lavar esas cosas que yo tengo. Ya, sin que te pase nada. Ya. Que ya pasó el momento de limpieza, porque la limpieza es una limpieza. Es limpiarse de cosas que ya no están. Por eso los problemas, por lo general, se representan con agua. Cuando se sueña con agua, significa que es necesario limpiar eso. Es agua con lodo, o sea, es tierra más agua. Significa que eso te va a afectar a la parte económica. La mayoría de nosotros, los problemas se reflejan en la parte económica. La mayoría de veces, por supuesto, no siempre es así, pero la mayoría de veces soñamos en lodo y eso va a reflejar en la parte económica. Si es que yo sueño con agua y un ser querido, significa que hay que limpiar mi relación con esa persona. ¿Quién me van a decir? Pero si yo sueño agua, pero no con tierra, sino con el agua tuya. Igual, hay algo que hay que limpiar porque hay algo que no está bien. Tienes que ver el contexto del sueño. ¿En dónde estoy? ¿En qué escenario estoy? ¿Sí? Agua turbia en mi casa, entonces soy yo, alerta. Me voy a enfermar, ¿me entienden? ¿Sí? Ya, eso es limpieza a lo grande. Y te mojas por completo. Se inunda el ascensor. Es limpieza. Es limpieza. El agua es limpieza. Es sepultar algo. Es como el acto del bautismo. Hace falta la limpieza y estás en proceso de limpieza. El sueño te dice, vas a entrar en un proceso de limpieza. Donde vas a dejar las cosas atrás. Limpieza, más no cambio. Limpieza como tal. Como digo, es el acto de limpieza, como el bautismo. ¿Sí? Mueres a una cosa, renaces a otra cosa. Pero no te toque el agua. Sí, sí, sí. O sea, pero logro, es como que logro escaparme de que me ahogue. Ya, igual, significa que esa limpieza no hace falta porque tú ya entendiste. Yo sé que era como una playa, pero era la como un vidrio, y venían las olas como para donde yo estaba caminando, pero como estaban las rejas, no pasaba el agua. Pero después yo entraba y veía que había personas divirtiéndose, y o sea, era como un juego medio peligroso porque se suponía que te perdías. Ya. Ya. Ya. Ya. Igual, es limpieza de algo inconveniente. Es limpieza, pero te dice cuidado. Ten cuidado de ciertas cosas o ten cuidado de ciertas personas. Igual, vas a tener una mala experiencia y así vas a aprender. Porque así es la limpieza. ¿Sí? Significa que esa limpieza te va a ayudar a cruzar al otro lado, a cumplir una meta. Limpieza es limpieza. Y que se ve entretener. Limpieza es limpieza. Limpieza significa restregar un poco, golpear un poco, sacudir un poco. Es una limpieza. Es vapor de agua, claro que pero, sí. Digamos, si ves que las nubes llueve, si es que llueve, es una limpieza más armónica. Hay limpiezas y limpiezas más fuertes, ¿no? O sea, no es igual el mar que un río, que el agua de lluvia, ¿sí? Si es que el mar es lo más fuerte que hay, ¿sí? Si el mar te golpea y te limpia, significa algo serio, porque es el mar. Es fuerte, es la representación máxima del agua. Si es un río, es una limpieza de cuerpo, de alma, de mente, más armónica. Eso no significa que no te vayas a morir del frío en el río. ¿Sí? Pero si es de agua de lluvia, significa que es una limpieza amable. Que te vas a limpiar, pero va a ser algo tan amable, tan sutil, que no te va a molestar. Significa que el horizonte está a visora eso. Ya vamos a aprender, mañana vamos a aprender cómo se cambian los sueños y cómo se arreglan las cosas en los sueños para no vivir eso. Sí. ¿Ya? Ya. Muy sereno, muy bien vestido. Ya. Me decía, ven, acércate. Ven conmigo, no tengas miedo. Ya. ¿De qué color estaba vestido? ¿Sabes? De colores no vivos. Tendiendo a blanco. O sea, blanco. Ya. Igual es un sueño metafísico. Pero ahí estaban todos los elementos. Porque me dice, sube a la montaña, no tengas miedo. No trates a los hombres como tus amigos. Por eso no tienes pareja. Trata a los hombres. Por eso no tiene, porque les quiere tratar como a seres, como a personas, o sea, ¿cómo les tratará? Es un sueño metafísico, es un sueño metafísico. Eso es, o sea, la persona esa es un guía, un espíritu que da un consejo puntual y suele ser así. Siempre cuando es un sueño metafísico hay un ser que da un consejo que es claro y puntual. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Que se debe hacer caso. O sea, no le digas ni ñaño de verdad. Que era como lluvia. Como lluvia, de estas, ya. Sí, Exactamente, sí. Que es una limpieza sutil, agradable. ¿Sí? Ahorita ya tienen las características del sueño psicológico. Ya van a, ya, bueno, me voy a adelantar un poquito. El sueño metafísico, sí, por eso ya terminamos ahorita. El sueño metafísico, sí, siempre va a tener la característica de una persona que ya no está, o de una persona que es luminosa o vestida de un color claro o de color blanco, que da un mensaje puntual, ¿sí? El sueño psicológico es simbólico. A veces no tiene ni pies ni cabeza, hay que interpretarlo totalmente. El metafísico casi no hay que interpretarlo porque ves a la persona que te da un mensaje, que te dice, es esto, ¿sí? Pero aún más sí se podría ahondar, ¿no? Un poquito más. Sí. Al lado, no sé, el llanto desesperado y permanecer, o sea, limpieza. Se despierta intentando hacer todo, pero mojado. Ajá. Tanto que... es una limpieza interna, o sea, íntima, ¿no? Es interior. Es limpieza, es sacar cosas que están muy adentro de ti y que ya te estás liberando. Es purificar el alma. ¿Sí? Eso, chicos, ¿qué hora es? Ya. El día de mañana tengo una complicación por mi trabajo. Sí, que trabajo en una empresa y tenemos que empezar una hora tarde. Sí, para empezar a las 7 y terminamos a las 9. Sí, podría ser. O podríamos aumentar un día más el curso. Si les parece bien, podríamos aumentar un jueves. ¿Sí? O la otra semana hacemos miércoles, jueves. Jueves, así mismo, jueves. ¿Les parece bien? Entonces, mañana no habría. Nos reuniríamos el sábado. Sí, a las 8, en el horario a las 8:30. ¿Y lo de mañana? No sé, ¿se aumenta un día al final? Claro, aumentamos un día. El fuego, solamente termino con esto. El fuego significa purificación y transformación. Mañana ahondamos un poquito más acerca de esto. Perdón, el sábado. ¿A qué hora el sábado? 8:30. Purificación y transformación. Es una purificación a lo grande, ¿eh? Significa como el ave fénix, el fuego. Muere, pero renace en otra cosa. Es un cambio total.